Comenzamos los lunes con no va a la ONU. Por séptimo año consecutivo le toca a Maduro deshojar la margarita, coloquialmente se dice, sobre si va o no va a la Asamblea General de la ONU. Ha pasado otras veces, siempre tendrá un motivo para no asistir. El resto de los 192 países convocados lo hacen al revés, pues sí tienen motivos para hacer presencia en el más importante foro anual de la diplomacia global. Hay temores, desconcierto, interrogantes sin contestar, bochorno con la permanente mentira sobre resultados y esta vez algo más contundente como fue el informe de Bachelet, que será actualizado y además el retiro de las negociaciones con la oposición de verdad. Sin embargo, el doble discurso sigue presente al más alto nivel. Los amigos en el Consejo de Seguridad se han movido esas fichas de Maduro para tratar de conseguir una entrevista con el presidente Donald Trump. Algo parecido sucedió hace 2 años cuando ese encuentro se cayó porque Maduro lo anunció sin haber sido confirmado por Trump. Ese año tenía, entre otros temas, el caso de los sobrinos presos en Nueva York. ¿Recuerdan aquel viaje imprevisto a Nueva York para solo saludar a otros colegas presidentes y caminar libremente y hasta trotando por la Quinta Avenida y el Bronx? Todo venía siendo trabajado hasta que saltó la liebre con el tema Bolton. ¿Y los 12 millones de firmas contra Trump a entregar copias a cada uno de los 192 miembros de Naciones Unidas? Por otro lado, señalan fuentes rojitas que es un riesgo para el presidente salir a territorio enemigo. Aluden que al imperio no le importaría detenerlo o hacerle pasar un mal rato. Todo eso parece haber influido para anunciarnos que no viajará a Nueva York y que en su lugar iría Delcy Eloína Rodríguez Gómez, su flamante y aguerrida vicepresidenta. En medio de esta crisis humanitaria, conocida y comentada en todo el mundo y avalada por la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, es un riesgo para su imagen. Un bochorno adicional es la actualización y respuesta de ella a las ofensas de Maduro y sus aláteres. No hasta dijeron, hasta ahí llegaron a decir que firmó el documento que se lo hizo el Departamento de Estado. Es decir, cada día se hunden más ante el mundo y por eso aumenta la represión en el país. Este lo titularía qué pena con el rey Harald VI. Añádele el engaño a que sometió al reino de Noruega, a la Unión Europea, al Grupo de Lima y a los Estados Unidos al haber montado un diálogo paralelo con un grupo de bates quebrados de la política venezolana, izquierdoso y, como dicen Vivianes de Postín, de tradición, mientras demoraba y buscaba excusas en las mesas de negociación en Oslo y Barbados, llegando a la ofuscación de acusar a Juan Guaidó de negociar el territorio exequivo, territorio que entregó él y Chávez por recomendación de Fidel Castro, está muy claro. Hoy sabemos que el principal pedido rojo en las mesas era el que le quitaran las sanciones personales. No importaban tanto las sanciones al país o a PDVSA, mientras los representantes de Juan Guaidó operaban de buena fe y presentaban sus propuestas resumidas en la salida de Maduro y la separación de Juan de la presidencia encargada, la conformación de un consejo de gobierno plural para dar entrada a la ayuda humanitaria y convocar elecciones presidenciales libres. El gobierno llegaba con galimatías y enredos bien montados por sus delegados. No era un intercambio de barajitas, como claramente nos dijo Gerardo Blay, ahora que puede hablar. Nunca estuvo en agenda nuevas elecciones de la Asamblea Nacional, cuya vigencia es hasta el mes de enero de 2021. El énfasis en lograr un CNE respetable y confiable, un registro electoral actualizado, auditado y la posibilidad cierta para la diáspora venezolana de concurrir a ese proceso electoral fueron los puntos clave de los demócratas enviados. El tiempo necesario para su inscripción en el REP, resumiendo, separación de Maduro del cargo usurpado y de Guaidó de la presidencia de la Asamblea Nacional, que el gobierno de transición lo asumiera un consejo de gobierno con participación de todos y con la inclusión de las Fuerzas Armadas según el artículo 333 de la Constitución, basados en el espíritu de los acuerdos del año 1958, tras el derrocamiento de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, convocar elecciones libres en 9 meses con observación internacional y nuevos poderes públicos conformados, como ordena la Constitución. La causa del abandono de la negociación obedecen, según concuerdan los demócratas, es que ni Maduro ni sus compinches están dispuestos a ceder el poder. Por ello se iniciará una nueva etapa de presión, todos juntos, pueblo, Fuerza Armada, comunidad internacional. Como en algunas de nuestras columnas reiteramos varias veces, el tema de las sanciones personales y el disfrute de los dineros mal habidos en estos 20 años de goce de las arcas del Tesoro, donde lo han confundido con su bolsillo, donde una élite roja se ha hecho millonaria, pesaban demasiado en sus apetencias personales. Nunca hubo preocupación similar por sanciones financieras o petroleras. Querían desde la primera reunión en Oslo que la oposición levantara esas sanciones como si tuvieran ese poder. No entendían que eran impuestas por países en los que no se podía tener injerencia en esas acciones independientes y autónomas. Además, quedó claro que en el régimen creen que todos los países se manejan como ellos manejan a Venezuela, como una hacienda personal. No entienden de institucionalidad, separación de poderes, respeto por las opiniones contrarias y mucho menos que su concepto de economía de conucos, de siembras en balcones o en lata, de atraso, de copiar a Cuba o a la Unión Soviética, no tienen sentido en el mundo de hoy y menos en una Venezuela que tuvo libertad económica y financiera y amplio desarrollo en su sector privado, que él fue el gran empleador antes de Chávez. La destrucción de PDVSA absorbiendo funciones de todo tipo, desde alimentos hasta transporte, escuelas, siembra y todo lo que al eterno se le ocurriera, fue acabando con la verdadera función de la empresa. Hoy es palpable el desastre en manos de un militar incompetente, muy lejos de aquel recordado, para que las Fuerzas Armadas sepa, el general Rafael Alfonso Rabar, primer presidente de la petrolera de 1976 a 1983. Ese fue ingeniero, gerente, ministro y militar, graduado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fue además el creador de las industrias básicas de Guayana, fundador de Ciudad Guayana y del desarrollo hidroeléctrico del Caroní. Lamentable para el país lo que hoy pasa y que nos hace ser el hazmerreír del globo. Un par de gobiernos que tuvieron en sus manos la más grande fortuna petrolera, amigos, dilapidada y robada sin control alguno. Solo pensemos en esta nueva oposición de comiquitas con la que pretenden engañarnos. Es la misma oposición que usó Maduro el 2018 para reelegirse. Bien lo dijo el doctor Blight, si había una luz, había que intentarla. El jefe del DGCIN, y son parte de las declaraciones que ha dado las autoridades judiciales y algunos medios en España, que es el general Carvajal, ha dicho, entre otras cosas, que España lo dejó en libertad, tras acordar a las autoridades judiciales españolas que no procedería su extradición a los Estados Unidos. Él señaló que hasta el año 2008, la DIM, que fue la Dirección de Inteligencia Militar, no colaboró con la inteligencia cubana y no permitió a las autoridades cubanas acceder a la base de datos del DIM. Luego, el 26 de marzo de 2008, el ministro de Defensa de Venezuela, que era Gustavo Rangel Briceño, firmó un acuerdo confidencial con el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba para que a partir de esa fecha Cuba se encargara de la formación de los jefes del DIM. Según el acuerdo, oficiales del DIN fueron enviados a La Habana por un periodo de 3 meses para hacer cursos de espionaje. Es cierto que oficiales de la DIN realizaron cursos de formación de contrainteligencia en Cuba. De la misma manera, dice él, que envié personal a capacitarse técnicamente en Alemania, por ejemplo. Fueron cursos de formación puntuales, dice en su declaración en España, de carácter técnico y nunca ideológico. Es absolutamente falso, decía, que Cuba se haya encargado de la formación de los jefes de la DIN durante mi gestión, dijo él. Permítame aclararle que hay una gran diferencia entre realizar cursos de formación en un país y entregarle cualquier tipo de acceso a personal de ese país a información clasificada, más aún cederles algún tipo de autoridad dentro de un organismo de inteligencia venezolano. Esto último sería, dice Carvajal, entregar la soberanía nacional y le aseguro que este soldado, que conoce muy bien sus deberes, jamás permitiría algo así. Esto integra parte del expediente recopilado por sus abogados para evitar la extradición a Estados Unidos, donde él mismo dice, y los abogados, que fue una cuestión política, que lo señalaron de estar ligado al narcotráfico. El primer envío de información privilegiada fue en aquella parada obligada en Aruba. Voy con esto, amigos, que hay un nuevo ministerio. Pues sí, podía llamarse Ministerio del Poder Popular para la Oposición Colaboracionista, MPPOC, quien tiene todos los méritos para ser el titular de la cartera es el exdiputado Timoteo Zambrano, cuyas andanzas en aquellas reuniones de un diálogo en la sede del Hipódromo de la Rinconada, o las más mediáticas de un fallido diálogo en República Dominicana, o en el apoyo que junto con Henry Falcón, Eduardo Fernández y Claudio Fermín dio a las ilegítimas elecciones de Maduro el 20 de mayo de 2018, le merecerían la titularidad de ese ministerio. Se nos olvida que tras esa irrita elección de Nicolás fue Falcón quien cantó fraude. Ayer Nicolás le pagó con la misma moneda, apenas firmaron el acuerdo de apoyo a su gobierno. Dijo, Henry Falcón dejó el Estado Lara por el piso, es un incapaz y da vergüenza. Toma tu tomate, dice otro refrán, pues los planes urdidos con Maduro, hermano Rodríguez Gómez, le dan la garantía de ser el héroe de una nueva arremetida contra los principios de la Constitución de 1999, la ética política, el sistema democrático, la institucionalidad y todas las posibilidades de salir en paz del más nefasto, más criminal y más corrupto gobierno de nuestra historia. No hay que presentar hechos ni documentos, el globo terráqueo lo conoce muy bien. Urdiendo con sigilo fueron montando la comedia en la que tratan de arrebatarle con los actos inconstitucionales firmados por los ilegítimos magistrados del Tribunal Supremo de Injusticia la mayoría de la legítima Asamblea Nacional a los diputados demócratas que la ganaron en diciembre de 2015, cercenando y diezmando a la mayoría democrática con sanciones, prisión y exilio para evitar la mayoría absoluta cualificada. Ahora quieren agregar a los diputados del PSUV electos en esa fecha y que la abandonaron para irse a la irrita ilegítima Asamblea Constituyente. Hoy con ello demuestran lo que siempre se ha dicho y negaba. Esa constituyente es ilegítima, es una farsa, no ha hecho nada de lo que está establecido para sus funciones y solo era un parapeto para darle poder primero a Maduro, luego a Delcy en su momento y ahora a Diosdado Cabello, que hoy queda sin esa tribuna por ahora. tras el anuncio de ayer del montaje de esa mesa paralela, entendemos las alertas desplegadas por Cabello de que viene por ahí un anuncio que lo dejará haciendo cuicuí. Primero regaron que sería que quien preside la Asamblea Nacional Constituyente sea vicepresidente o ministro de la Defensa, elementos de distracción como acostumbran para ganar tiempo y seguir engañando al país. Dentro de lo malo surge algo importante. Ahora sí es verdad que por fin se dieron cuenta en todo el globo. No hay ninguna credibilidad ni para Nicolás ni para ninguno de sus colaboradores. Fueron muy torpes al creer que los gobiernos que dieron su apoyo al diálogo eran ingenuos o bobos. Lamentablemente que se apueste a la violencia y a la sangre, como ayer con los disparos y represión a los maestros, que en paz pedían mejora. Dios nos ayude a que por fin les caiga la locha, amigos, porque lo que queremos es salir de ellos en paz y por la vía democrática. Será hasta otro próximo show de Bucaranda. Muchas gracias por su sintonía.